Tu sueldo mensual, 351,000 pesos. Un ingreso anual de casi 5 millones. Un ingreso sexenal de casi 26 millones. Además, le pagamos para comida diario, 3,640. Para sus teléfonos, 978. Para gasolina, más de 5,000 pesos. Para sus gastos médicos, más de 500,000 pesos. Para su despensa, casi 4,000 pesos al mes. Además, entre aguinaldo y bonos, casi 1,000,000 de pesos. Este hombre nos cuesta a los mexicanos 20,000 pesos diario. Se llama Agustín Cártens, gobernador del Banco de México. Lord, 320 pesos. La historia es muy sencilla. Una persona de Cedesol, del estado de Tamaulipas, cuyo nombre es Antonio Martínez, titular de Cedesol de Tamaulipas, y que podemos considerarlo en estos momentos como el mexicano más estúpido, dijo que con 320 pesos y 25 centavos bastan para que una familia promedio que vive en la zona urbana de Tamaulipas pueda sobrevivir. Y no solamente este, el más estúpido de todos los mexicanos, que ya es bastante, dijo que en las zonas rurales se puede vivir con menos de 900 pesos mensuales. A esta estúpida declaración se le unió Agustín Cártens, que dijo que sí, que alcanza hasta para la mascota de la familia. Yo fui a un mercado, a gastarme un día de salario mínimo, porque yo sí voy a los lugares. Y me vi esto que están viendo es lo que yo vi y viví un día en un mercado común y corriente aquí en Guadalajara. Carla Rivera, de Mientras Tanto en México, también se fue a vivir esta historia semejante, no en Guadalajara, sino en la Ciudad de México. Y vivimos cosas semejantes. Pero no es lo que yo haga o lo que haga Carla Rivera, sino lo que haces tú como mexicana todos los días que estás tratando de estirar el gasto. En este país, más de 11 millones sobreviven en situación de pobreza extrema. Hay días que comen poco y otros días que no comen. 1,500,000 de menores de 5 años padecen en este país desnutrición crónica. En este país, 2,500,000 desempleados. 59% de la población empleada se encuentra en la informalidad. Son 28 millones. Los pobres en este país son más de 50 millones. Muchos de ellos apenas y les alcanza para lo mínimo, mínimo de lo mínimo. ¿De dónde sacan estas cifras estos políticos? ¿De dónde sacan esta irrealidad? Este es el tema principal de todo esto. Entre este imbécil y Agustín Cártens, ¿qué quieren? ¿Qué quieren demostrar? ¿Que vivimos bien? ¿Que vivimos con 320 pesos? ¿Qué quieren demostrar? Lo que demuestran, aparte de su estupidez y de su ignorancia, es que el mundo de los políticos está completamente desfasado del mundo de la realidad. Lo que ellos viven y lo que nosotros vivimos en la miseria más miseria, en la clase media o en la clase alta, es que en este país cada día hay más crisis. No hablo de la crisis de los precios, de que el aguacate cuesta 1,000,000 de pesos y de que comprar un limón es prácticamente un artículo de lujo. No hablo de esa crisis. Esa crisis la hemos vivido toda la vida en este país. Hablo de la crisis mental de este tipo de funcionarios, como el secretario de Cedesol de Tamaulipas y Agustín Cártens. Porque ellos viven en un mundo donde lo que abunda es la riqueza, donde lo que abunda es todo lo que quisiéramos tener algunos. Este es el verdadero mundo de esta gente denigrante, de esta gente que insulta, de esta gente que tiene una mentalidad obesa, mentalidad obesa. Esta es la gente que le hace daño al país. Esta es la gente que tenemos que sacar de este país. Esta es la gente que nos insulta todos los días con sus estúpidas declaraciones. Ya es hora que en este país esta clase jodida se levante y saque a este tipo de funcionarios que lo único que hacen es echarnos a perder la vida. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?